Aprende con Douglas. Hoy aprenderemos los adjetivos posesivos, que indican de quién es algo. En inglés, estos adjetivos no cambian por género o por plural. Escucha y repite. Practiquemos cada uno con ejemplos. My book. My book. Mi libro. Your phone. Your phone. Tu teléfono. His car. His car. Su carro, de él. Her dog. Her dog. Su perro, de ella. Its color. Its color. Su color, de una cosa. Our house. Our house. Nuestra casa. Their school. Their school. Su escuela, de ellos. Recuerda, usamos his para la posesión de un hombre y her para la posesión de una mujer. Excelente trabajo. Has aprendido a indicar pertenencia con estos adjetivos. Sigue practicando.